Buenas noches, Hilo, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Dónde está la gente de Hilo? Gracias. Ya, muy bien. Aquí está la versión. Esto que dice, dime la verdad. ¡Fuércese, señoras y señores! Le damos la bienvenida con esta versión de ¡Fuércese! ¡Dime! ¡Dime la verdad! ¡Y baila y goza! Y ahora, dime la verdad. Dime la verdad. Acepto la realidad. Si ya no me quieres, prefiero un momento como el tal. ¡Vamos arriba! El resto de mi vida no quiero vivir engañado. Dime la verdad, chiquita. Ahora. Siento que tú te alejas. Siento que tú me dejas por otro querer. Sufre mi corazón. Pienso que no me quieres. ¿Qué es lo que te sucede? Ciudad de Hilo, estamos muy agradecidos por todos ustedes. Mientras tanto, salud, vamos a servirnos algo, pues. ¿Ah? Y ya continuamos con más canciones.